Muy buenas, aquí estamos otra edición más de La Contratertulia, este programa ya de larga andadura y que hoy, 4 de febrero del año 2020, vamos a proceder a la grabación de su 14ª edición de su segunda época. Sí, lo he dicho bien, no os preocupéis. Bueno, pues los dos últimos programas han sido unos especiales sobre la situación de la revolución y de la transformación social y de lo que se puede decir rollaba, ¿no? Asadi se dice, ¿no? Perdón, bueno, no voy a hablar más, pero bueno. Sí, de eso, pero no solo de Rojava, sino del Kurdistán en general. De todo el Kurdistán en general, ¿no? Entonces se habló. Muy bien, pues eso, de eso estuvimos hablando aquí con una persona que... El señor Lobato. El señor Lobato, una persona que entiende bastante de ese tema y por eso estuvo aquí. Y ahora estamos aquí, tres contratertulianos, después de la deserción y defección de última hora de... ¿Ya podéis imaginar quién? Una vez más. Ya podéis imaginar quién, no hace falta que lo digamos. Joder. Entonces aquí está... Ya están volando los cuchillos y no hemos empezado. Pues eso, ese que el de los cuchillos es Paulo. Hola. Ahí está Redín. Hello. Y aquí estoy yo, León, tirando a gato. Tirando a gato casero y emasculado. Exactamente, y a eso iba. Y querontomizado también. A gato capado. Más que otra cosa. Bueno, pues eso, vamos a proceder ya. Bueno, recordar, ¿no? Estamos en esta nueva etapa de La Contratertulia emitiendo en Agora Sol Radio. Nos están repitiendo en Radio La Granja de Zaragoza. Desde aquí agradecerle de nuevo que se nos repite y saludar a la audiencia maña. Y bueno, pues vamos a empezar ya con el programa. Y yo me veo obligado... ¿A qué te ves obligado? Me veo obligado a comenzar respondiendo a un programa que vengo ahora oyendo justo en la radio cuando venía aquí, que me ha provocado varias arcadas, náuseas y ganas de irrumpir en el estudio ese armado de algún objeto contundente. En concreto es Radio 1, la Radio Nacional está 1, la radio... Radio Nacional. Se oye, Radio Nacional, sí. La radio de todos los españoles. El programa que era de las 3 a las 4, o sea, de hace un rato, y más o menos que han estado hablando casi hasta las 4 menos cuarto, un señor que se hace... Bueno, que se hace llamar... Solo una vez, ¿no? Se llama ese programa. No sé cómo se llama. Solamente una vez, me parece. No sé cómo se llama, pero bueno. El tema... Bueno, antes de que lo cambiaran, echaban un programa que era absolutamente insoportable. Sí, era el Ciudadano García, que ahora está por la noche. Espero que eso sea... Era algo totalmente bodrioso, insoportable y una auténtica bazofia. Que no hemos venido a hablar aquí de tus filias de la radio comercial. Oye, si somos un programa de radio libre que criticamos, estaríamos aquí a la Radio Nacional, porque además se lo merece, porque ese programa era una auténtica mierda. Entonces, como me imagino que yo te habría dado cuenta, ¿no? Sí, aunque tengo que decir que los había mucho peores, pero sí, bueno, sí, no si era... Si empezáis así, me dedicaré a criticar la última gala de los Goya. Avisado que hay. Bueno, pues eso, en este programa han hablado de el anarquismo. No me digas. Tachán, tachán. Adiós. En base a un señor, como no, profesor universitario, porque ya sabéis que son los que tienen aquí, pueden hablar de las cosas hoy en día. El resto de los mortales somos gilipollas. Sin voz y con voto. O sea, gilipollas, ¿no? Y bueno, pues este señor se llama Ángel Herrerín, por lo visto. Y no sé qué debía tener, que era conocido de alguno de los del programa y ha ido ahí a hablar de un libro que era, no sé si Camino a la Anarquía o algo así puede ser, el libro. Camino a la Anarquía, la CNT en tiempos de la Segunda República, de Ángel Herrerín López y de la editorial Siglo XXI. Desde aquí recomendamos que lo hurtéis en las librerías, pero no paguéis su importe. Pero no para leerlo, sino para utilizarlo de papel higiénico. No, porque, como diría aquel, rasca mamá. Bueno, pues el libro este, chispa, la verdad es que el libro no me lo he... No lo hemos leído, yo no me lo he leído, no tengo ni idea. Pero desde luego, el programa... Pero eso no va a ser óbice para nada. Vamos a enunciarlo, si este autor escribe sobre el anarquismo, y desde luego me parece que este autor anarquista no eres, de luego. No sé yo, igual soy muy... No sé. ¿Qué pasa? ¿Que quieres que los libros de misterio igual como no se escriban los igual parece, en serie? Igual parece que voy sobradito, que voy de listo, pero sinceramente, por lo que he escuchado, ahora cuento, pero déjame que introduzca. Por lo que he escuchado y viendo el título del libro, sinceramente dudo que haga ni una sola aportación original sobre un tema tan manido, tan escrito y sobre todo escrito por gente que incluso participó en él, que tiene auténtica fuente, gente que se lo cree, gente que, vamos, que es que hay miles ríos, no, hay auténticos ríos, mares y océanos de tinta escritos sobre el anarquismo de esos años, desde mil puntos de vista, desde mil lugares, desde mil personas, desde... Entonces hay muchísima información. Dudo mucho que aporte nada nuevo. Si lo aporta, no lo sé. No me he leído el libro, pero desde luego el autor hablando sobre el anarquismo con el grupo de gilipollas tertulianos que tenía ahí, desde luego no ha aportado nada nuevo más que decir gilipolleces, insensateces, auténticas... Vamos, ejemplos queremos. Tonterías, vamos, y tópicos. Ejemplos, pues hablando del anarquismo... No, claro, los anarquistas, claro, pasa que tal, ellos estaban contra el Estado, pero desde el principio, no como los marxistas, que más decía que al final, después de la dictadura proletaria o tal, bueno, empezaban así un poco, y luego ya hablaban, y claro, no, claro, estaban contra el Estado y están contra tal. Ah, claro, entonces, uno se ha iluminado, entonces, claro, es como los ultraliberales, como los neocapitalistas, como los ultraliberales, claro, que libertarians. Que, claro, como algo así, como que están contra no sé qué, como, como Juan Ramón Rayo. Entonces, sí, bueno, pues todo, en ese plan, diciendo una gilipollez a los que el autor no decía ni mu, ni ponía, ni apuntillaba nada, ni apostrofaba absolutamente nada, que sinceramente eso. Luego, todo el rato hablaban como de dos especies diferentes, los anarquistas por un lado y los anarcosindicalistas por otro. Uh-huh. Como si fueran cosas, de hecho, luego han puesto como ejemplo de anarquistas, de grupos de afinidad y no sé qué, claro, han puesto a Durruti, a García Oliver, a Ascaso, que son gente que estuvo toda su puta vida en la CNT, entre otras cosas, y metió el sindicato. O sea, han dicho que, entre otras cosas, que ni siquiera este hombre ha dicho ni ha apuntillado nada, han dicho que, claro, no, que los anarquistas luego estuvieron ahí en la Segunda República, ponían como el ejemplo de, parece, el mejor anarquista, que era el Peirats, porque era como el más moderado, como que cuando la gente a lo loco, a la revolución, a la locura de la revolución, que era él, Peiró. Pues... ¿eh? Peiró, sí. Peirats, digo, Peiró, sí, digo sería. Peirats sí. Entonces era un jovenzuelo, sí, sí, muy sí, joven sí. Y bastante. Sí, razón tiene, Peiró. Peiró. Y en un momento dado dicen que, claro, que los anarquistas, como además, con su, como estaban siempre contra el poder, contra el gobierno, pues claro, que ellos no habían participado en la República. Digo, esto es increíble. O sea, ha habido anarquistas que fueron ministros, que desde luego yo no lo festejo para nada, pero joder, qué menos. Pues es que ni siquiera el autor ha dicho nada cuando han dicho eso. Digo, esto es increíble. Han hablado incluso, además, han hablado directamente de García Oliver y han hablado de Federica Monseni, que fueron dos de los ministros. Sí, ministros, sí. De Cultura y del el otro de qué era, el Oliver de qué el era. El de Justicia, ni más ni menos. Y ella de Sanidad. Ella de Sanidad, sí. Ah, ella era de Sanidad. Sí, sí. Algo que era de Cultura. Que, bueno, pues eso. Dando una imagen, bueno, hablando, claro, y como siempre, y todo el rato con esa cosa moderna que entonces no existía y que está exagerada, como de los violentos, los no violentos. Por un sí, lado, claro. Los anarquistas, los anarcosindicalistas, como si fueran algo diferente, que es un absurdo, como que eran los anarcosindicalistas, eran más pacíficos, lo que querían era, claro, el sindicato. La inmensa mayoría, el 98% de la gente que estaba en la CNT, pues eran trabajadores, claro, que estaban en un sindicato para mejorar su situación y su familia, no porque tuvieran ideas, no sé qué, o sea, diciendo además unos porcentajes que se los sacaban. O del forro de donde fuera, o no sabemos de dónde, de unas gilipolleces sin piel ni cabeza, y así, haciendo aseveraciones y afirmaciones a cada uno según le parecía, sin que esa persona que estaba ahí, que supuestamente ha hecho el libro, ni siquiera les contestara ni dijera nada. Claro, porque que los locutores de pues eso, o sea, solamente una vez pues no estén formados. Pues es normal, tema, porque son, pues normal porque son modernos periodistas. Por eso, porque son modernos pero periodistas que el autor, de mierda. Si el autor ha escrito un libro sobre eso, debería por lo menos claro. Intentar. Se ha chantado. Eso, ahí, luego, claro, hablando eso, hablando como, claro, de la violencia, de que se habían matado a presidentes americanos, a tal, a que sea Cánovas, que sea el este, que sea el otro, como de la violencia tal, y bueno, y aparte, pues es que diciendo tonterías que se contradecían continuamente, claro, te están hablando de bueno, pues, el sindicalismo, pues fue la CNT de Cataluña de Figón, los que hicieron el alzamiento de los pueblos, eso, ¿sabes? Y proclamaron el comunismo libertario. Lo mismo que las milicias, que yo sepa, que los milicianos armados fueron organizados por la CNT, que era el sindicato ese tan tranquilo que decían. Uh-huh. O sea, muy pacifista no debía ser cuando está organizando la lucha armada, porque por supuesto que había un porcentaje de pacifistas dentro del movimiento libertario, pero era exiguo y residual. Desde luego, por muy exiguo que era, era mucho mayor que el porcentaje de pacifistas dentro de los defensores del Estado y las instituciones. Uh-huh. Que no existen. O sea, claro, eso más es desde igual. La institución eso no lo dice es nadie. Es muy fácil porque la violencia solo es aquella que no está no. Legalizada. Es que todos estos entonces, periodistas de mierda que defienden al Estado, a las instituciones y a la policía y a toda la violencia del Estado, de repente ponen el grito en el cielo porque, no, es que los anarquistas, había parte de ellos que osaron no, que no ser pacifistas. La violencia del Estado ni siquiera se considera tal. Esa es no, la es que base ni, del no, es que no es que se considere tal, es que ya está. Sí, por eso se considera que eso no es violencia. Eso es, bueno, es que, no es que chico, se considere, que es que no se habla de ello, es claro. Que es hipócrita. Entonces, bueno, claro, que se escucha que existe ese discurso que yo le he oído en estas cosas de adoctrinamiento que hay. Se te oye un bajo, me parece a mí, no lo sé. Es que a ti se te oye demasiado alto. La voz, es que tu tono de voz es no suficientemente varonil. Que vais a hacer una competición un de Barón Dandy aquí o... Tiene tono de caudillo. A ver quién huele más a Floyd o algo así. Tiene tono de caudillo. Si no, os calláis, no sigo. Utilizar este chantaje de, que ya no sé. Ah, no, que sí, que yo he oído en una de estas cositas de adoctrinamiento que serían evitadas por el PIN parental, Dios mediante. Pues sí que he llegado a oír doctrinas de ese estilo, de la violencia. O sea, argumentado por gente de esto de ONGs y tal que van a hacer el memo y a decir sandeces. Que, pues sí, exactamente así, que la violencia, claro, que si está, que no es agresión y que no es violencia si viene de alguien que está legitimado en claro. Su uso. Así, pero así, literal, como vamos, bueno, no con estas palabras. Que yo diría legalizado pero, más que legitimado, porque sí, sí, la no, legitimidad pero. No se puede administrar de manera legal, pero sí, totalmente. Tres dosis cada 8 horas. Exactamente. Legitimina. Legalimina. Pues ahí está. Que claro, contra bueno, pensamientos ya estamos, subversivos y... Contraprogramar frente a este opúsculo. De este autorzucho de mierda que no es capaz de ni siquiera clarificar unas cosas. Oye, que a lo mejor el hombre es tímido y se le da mal hablar en la radio y estaba el hombre ahí por dentro revolviéndose. Que no ha sabido defender las cualquier persona que tiene algo movimiento libertario en las ondas estatales. Pues exactamente, cualquier persona que tiene una posición un poco decente social o que tiene ciertas ideas y tiene la oportunidad de estar en la basura de Radio Nacional con mucha audiencia, desde luego, si hace esta intervención es que esa persona es un mierda y ya pues está, es que o sea, lo digo. Él estaba ahí para hablar de su libro. Entre otras cosas, y porque ha escrito libros sobre ese, como podía haberlo escrito sobre mira, otra cosa. Yo ese programa el caso no, es que tiene no es el único libro que tiene sobre este tema o similares, entonces algo debería saber. Pero bueno, como por ejemplo tiene también la CNT durante el franquismo, tiene el dinero del exilio, tiene el nacimiento del terrorismo en Occidente, entonces debe ser que está bastante centrado en estos temas, pero por ejemplo está... no se ganó. Han hablado, por ejemplo, del tema de... Ah, claro, no, como diciendo, no, es que fíjate si eran violentos, que es que hasta hablaban ellos que eran anarquistas, digo, que eran terroristas, claro, y la bueno, frase García famosa Oliver, de García ¿no? Oliver somos diciendo... El verdadero somos los mejores terroristas patronal, de la, mejores de la, terroristas de la ah, clase obrera. De la clase trabajadora, hombre, patronal a los otros. Y claro, hombre, y cualquiera que la haya oído, si no tiene más idea de lo que han dicho, claro, porque claro, ahí cuando estaban y tenían las negociaciones del sindicato con los patrones, pues ellos, pues para presionar, pues no dudaban en utilizar la violencia. Eso es todo lo que han dicho vaya. Sobre la supuesta violencia, esa del terrorismo de los trabajadores, de la que hablaba García Oliver, que era sobre todo, por supuesto, defensiva frente al pistolerismo frente de la patronal y que ni siquiera lo han aclarado de ningún... O sea, que ha sido una basura increíble, que para alguien que no tenga ni puñetera idea de nada lo oye y a lo mejor se cree que ha aprendido algo, pero cualquiera que tenga unas mínimas nociones entran ganas de cagarse encima, no, perdón, de cagarse encima, pero del autor del libro y de esos tertulianos de mierda. Contra tertulianos defecándose encima, que eso ya por tuvimos favor, ya, no. Ah, no, muchos programas, un monográfico. Que mucho me reí yo con eso. Bueno, pues entonces yo recomiendo este, que es Historia de la CNT, Utopía, Pragmatismo y Revolución, de Julián Vadillo, que es también muy recientemente editado, de hace unas semanas o meses. Ajá. Y que, bueno, pues es una historia que voy a decir la introducción que ha hecho este historiador británico, Chris Elham. Dice, una maravillosa introducción a la historia de la CNT que tiene el mérito añadido de presentar a los lectores los debates históricos más importantes. Despacito. Como la herencia del sindicalismo francés en la joven CNT. Es loable ver al autor rompiendo los tópicos y los clichés sobre el anarcosindicalismo tan abundantes y extendidos en la historiografía dominante. Pues que tenemos un ejemplo en lo que acabamos de comentar. Exactamente. Bueno, pues nada, yo es que necesitaba decirlo. Lo acabo de oír hace menos de una hora y tenía que desahogarme algo por aquí. ¿Te has desahogado? Bueno, no del todo, pero algo ha valido como terapia. Historia de la CNT en editorial, Catarata. Como terapia, que realmente este programa me abrió los ojos a mí, la gente de Trastorno Tripolar, de Radio ELA, que hablaban de su programa como una terapia y he de reconocer que este programa, para mí por lo menos, se ha convertido en una terapia, una autoterapia también. Así para desahogarse un poco y tal. Y encima más barato que pagar las sesiones de él. Hablamos a gusto. Y tenemos que pagar algo más barato que el psicólogo. No tenemos que aguantar ningún gilipollas con carrera que se crea que tiene derecho a darnos consejos. Aquí los consejos los damos nosotros. Eso y además, está. Como nos oye poca gente y además no nos hacen ni puñetero caso, pues ya está. Todos contentos. Esto como terapia para desahogarnos en este medio ambiente y mundo hostil de la gente. Se podría llamar entonces masturbación intelectual o, hombre, o ideológica. Hecho, no sé cómo decirte. Ante la aparición de programas plagiadores desde la radio reaccionaria que nos quieren robar el nombre, deberíamos llamarlo de hecho, la contraterapia. La recontratertulia. La recontratertulia de tu madre. Bueno, otra cosa. Hablando... Espera. Sí. ¿De qué vas a hablar? No, iba a hablar de, entre otras cosas, el otro día, escuchando también, viendo también la tele, el otro día, estaban hablando, medios de comunicación dominantes. Estaban hablando de, no es que la noticia era como diferencias entre los sindicatos sobre el salario mínimo, esa es el titular, diferencias entre los sindicatos sobre el salario mínimo. Y luego te salían dos ejemplos de sindicalismo ultrarrevolucionario. Por un lado estaban Comisiones Obreras, que en este caso defendían la subida del salario mínimo, cosa que a día de hoy casi es noticia, porque de luego la labor de Comisiones de UGT, de los sindicatos Waldos, ha sido cojonuda, pero bueno. Y por otro lado te hablaban de un sindicato del campo. O sea, un sindicato del campo que no es un sindicato, sino una asociación patronal. O sea, claro, como se llama sindicato, dicen, diferencia entre los sindicatos. Digo, claro, pero uno es no es un sindicato, es un sindicato amarillo que tampoco es una mierda, pero bueno, al menos supuestamente es un sindicato de trabajadores. Lo otro es un sindicato patronal, pero como se llama sindicato, digo, ¿por qué tomadura de pelo? Es esta, claro. Los otros eran los dueños estos freseros de Huelva y tal, aquí un esto gordo cabrón que no ha doblado el lomo en su vida y que tiene ahí trabajando a las marroquíes y a todos por dos duros. Sí, metidos ahí Y claro, diciendo que no, que claro, que es que eso, pues que era muy malo, como que es que no sacaban casi dinero de ellos. Pues si no te sale rentable, dedícate a otra cosa. No te jodes. No te has esforzado. Claro. Es como no si no sabrás ser empresario. Yo tengo un bar y como cada vez viene menos gente y vende menos cerveza, ¿no? O pues voy a tener que bajar el sueldo a los camareros cada vez más para poder mantenerlo abierto. Pues si no te sale, lo cierras y te vas a tomar por culo. Ni más ni menos. Aquí ya es un debate que ya se está hablando mucho. El caso está, es que claro, ahí demuestra hasta qué punto tienen la mentalidad patronal y de señorito metida entre ceja y ceja, porque claro, es que donde tiene el verdadero problema el campo actual es en los intermediarios y en los márgenes en los que trabajamos y en cómo les infrapagan para luego... Sí, eso de los 22 céntimos el kilo de la naranja que se vende a 2,5 euros. Ahí tienes una diferencia de 800% y no te tienes que andar pegando por una subida del 5% del salario mínimo, machote. Sí, pero de todas maneras, bueno, mira, ahora también con el tema este del otro día que hubo cuatro palos o tres y medio. También hubo un abrazo. Así. Entre uno de los agricultor o empresario de la agricultura a un antidisturbio comentando, pero esto es lo que habéis venido a hacer aquí, que no tuvisteis huevos de hacerle a los catalanes, que es como pero luego literalmente uno se abrazaba pero se abrazó de verdad, sí emocionado, como esto no es lo que queríamos, nosotros veníamos a luchar contra los rojos, contra bueno lo de azul. No, el tema, ahora que están hablando, pues se está hablando un poco más del tema del campo, de los precios y de todo esto. Está claro, ¿no? Para empezar, ahora mismo lo que son las labores agrícolas han llegado a un grado de mecanización en casi todo que han supuesto una reducción de la mano de obra absolutamente drástica y brutal. Hay máquinas para todo. Hay máquinas que no te puedes imaginar que para menear los olivos y quitar las aceitunas, hay máquinas que recogen directamente la uva y vendimian. Hay cosas que hace unos años no te podías imaginar. De hecho, ya las plantaciones que se hacen de un montón de árboles, por ejemplo, los árboles frutales mismos, igual que antes se plantaban de cierta manera, tenían que ir la gente con la escalera a cogerlo, subirte a un árbol grande que te daba unos árboles que tenían vida de décadas y décadas, de 80 años, eso ya no se lleva. Ahora son todos factores enanizantes, sobre todo, que reducen un montón la vida del árbol, pero se hacen plantaciones que lo mismo que las gallinas, ¿no? Haces una granja gigante de 500,000 de gallinas o 100,000 gallinas o miles y miles de gallinas, metes las gallinas... les metes luz por la mañana, luz por la tarde, la metes la comida, todo para que pongan, a lo bruto todos los huevos que pongan, y tú igual en un año, directamente, aunque esas gallinas estén poniendo a tope, antes de que justo bajen un poco la producción, las quitas todas para caldo y se mete otra tanda. O sea, va así, no se la deja ni siquiera. Tiene que estar siempre a tope la producción. Pues ahora con los frutales y eso, pues pasa lo mismo. Se hacen plantaciones, ya todo. Con tubo, riego por goteo, en hileras, justo a la medida que permita el paso de los tractores por en medio. Ahora muchas son en espaldera, que se dice, que ya no son árboles con una copa ancha, sino podados como muchas parras, ¿no? Así directamente con unos alambres y que los árboles realmente son planos, vamos, tú miras las hileras y no son árboles con copa, sino planos. Están geometrizados. Sí, geometrizados para poderlos recoger a una altura que se pueda recoger todo desde abajo y lo puedan recoger tractores, porque está todo mecanizado absolutamente. O sea, es toda una labor de mecanización en casi todo, que lo que han hecho es reducir, desde luego, sobre todo la necesidad de mano de obra hasta los topes. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa en el campo? no, también los precios, está claro que tienen que ver, ¿no? Que los precios, todos sabemos que, como casi también, como es lo que pasa con todo. Cuando casi todo va cayendo en menos manos, pues esas menos manos tienen más poder. Entonces, como la mayoría de las distribuidoras. Oligopolización de todo el tema de la industria alimentaria y del mercado alimentario en España. Y claro, son verdaderos. El cuento de la competencia, que es una tomadura de pelo. Es el cuento de la competencia, como la tomadura de pelo del cuento del libre mercado. Por un lado, el capitalismo, aquí supuestamente vivimos en la competencia libre y el libre mercado, y eso es absolutamente mentira. El libre mercado no existe. Para empezar, los que hablan de libre mercado, o sea, la Comunidad Económica Europea, su mayor presupuesto es el de la PAC, la Política Agraria Comunitaria, que eso supone el gastarse miles y miles de millones de euros en subvenciones a la agricultura y la ganadería, que van a la gente que más, a los más ricos, a los ganaderos, y a los, sí, a los ganaderos más ricos y a los agricultores más ricos de la Comunidad Europea, son los que reciben más dinero y más millones, porque va por quien más tiene, más recibe. Entonces, eso lo que hace, pues, es este problema agudizarlo. Y cada vez que se siga concentrando más en menos manos, lo más pequeño se va a tomar por culo y quiebra, y los grandes van recogiendo todo lo pequeño que se va a la mierda y van creciendo más. Y claro, esto por un lado, también por el lado de la distribución y la venta. Por eso, claro, está todo en menos manos. Pero me refiero, el problema del campo. Eso es lo mismo de la concentración capitalista de la que ya hablaba Marx en el 19, que por un momento pareció que la cosa no era así, se pusieron incluso límites, pero vamos, ahora es evidente. Si el mejor ejemplo, pues, es el comercio online, es esta monja. Todo el tema digital tiende al monopolio, o como mínimo un oligopolio desmesurado, y aquí, pues, el tema. No, al monopolio, y al aquí monopolio. En el tema de las compañías, bueno, de la industria alimentaria y de la distribución y venta, sobre todo, pues ya es apocalíptico en ese sentido de la concentración. Claro, a ver quién es el guapo que no aceptas esa oferta, pues yo que sé, de los distribuidores de Mercadona o de Carrefour o tal. Vamos, es que te comes con patatas las toneladas de cosecha directamente y te vas a la mierda. Y luego también, lo increíble es decir, no, luego también, que es de risa, ¿no? Nosotros aquí, de luego, no somos defensores del Estado, ni yo de meternos a fundar un partido, porque si no, no sabemos si lo habremos intentado ya, seguro que tampoco habremos tenido mucho éxito, pero vamos, pero me refiero que los que están en el Estado y están diciendo, no, vamos a ver qué podemos hacer con esto, a ver si negociando con... ¿Cómo que negociando? ¿Desde cuándo el Estado negocia? El Estado impone cuando le sale de los mismísimos y, sí, y negocian. Claro, sí, claro. Me refiero, tiene que negociar con los que. Pero son... cuando existía el Estado-nación había una capacidad negociadora. No, si el Estado-nación existe, me refiero. Ahora existe el Estado-corporación y ese, bueno, no tiene interés en negociar por los currantes. Pero me refiero, no hablo de los currantes, me refiero de negociar, me refiero con las distribuidoras, por ejemplo. O sea, son cosas como con lo que se habla, que decimos aquí siempre de, no, es que claro, se produce mucha basura, sobreempaquetado, pues es muy fácil. Sacan un decreto ley o la mierda que sea. Lo prohíbes. Y en 10 minutos digan, a ver. Los camiones tengan que meter 16 operarios por camión para que no se caiga la mercancía. No sé, lo que sea, me refiero. Que lo que si quieren, de un momento a otro, hace lo que les viene en gana, joder. Tan difícil es, o sea, cosas esas tan sencillas como el tema de prohibir vender bajo coste bajo el coste de producción o de compra. La gente está que... A ver, eso cómo se calcula. Ya, hombre, pero me refiero... Es más sencillo que no poder vender más de X veces sobre el precio del que has comprado al agricultor. Por ejemplo, ahí, sí, entonces, por ejemplo. No, o que hay unos porcentajes máximos de beneficio, pero bueno, es que ya, si nos metemos en eso, nos acabamos aquí nosotros de gestores comerciales. Claro, pero eso está en contra de la libertad. Claro, me refiero, eso está en contra de la supuesta libertad de mercado, claro. ¿No? Sin embargo, eso sí, todos esos productos que te llegan, todos, sin excepción, están subvencionados. La leche subvencionada, la carne subvencionada, cualquier producto animal subvencionado, cualquier producto vegetal subvencionado. Pero es que si hicieran películas, pues sería malo, pero lo peor es que subvencionan al cine, que luego hay que verlo. Claro. Pero bueno, ahí está el problema. Ahí lo está, sí, ahí hay está. Una cosa muy curiosa que observo, sobre todo de este liberalismo, este que se confunde en Radio Nacional con anarquismo, que es los libertarians, ¿no? Que ya es como el liberalismo a calzón bajado. Bueno, pero eso es mentira, eso es un supuesto claro. Ultracapitalismo que dicen, claro. O sea, los ultraliberales que dicen que no, que el Estado intervenga lo menos posible en el mercado, sí, pero diles excepto que, cuando diles... quiebra la banca, que entonces está muy bien que intervengan. Exactamente. O excepto para dar subvenciones. Cuestiones geopolíticas. Es por decir, supuesto. Dile a cualquier libertarian de Estados Unidos que cancelen el ejército americano. A ver qué pasa con... Dicen sus, que mejor el Estado no intervenga en la economía, aunque bueno, si interviene en Irak o en Afganistán, claro, entonces eso ya no importa, ¿no? Eso ya no es intervención del Estado, eso es política. Ya. Entonces ya. Eso, es todo tal engañifa y tal tomadura de pelo, que sobre todo, que, o sea, un sistema en el que vimos que se jacte de ser libre mercado y de ser tal, cuando luego solo existe en la Comunidad Europea, únicamente es una cosa que administra un presupuesto de subvenciones. O sea, es de única, hecho, o sea, el 90% de la Comunidad Europea son las subvenciones. Y de hecho, la gente aquí lo único que se quiere es las subvenciones de la PAC, que es el dinero que llega aquí. Eso es lo que se quiere. Y eso, entre otras cosas, si el campo después de cuántos años llevamos en la Comunidad Económica Europea ahora mismo. 86. Desde el 86 hasta 86. Ahora. Ah, bueno, en la Comunidad Económica. Sí, sí. La Unión Europea vino después. En el 92. 92, ¿no? Bueno, pues lo que digo es que se miren únicamente los datos de población en el campo en el año 86 y que se miren en el 92 y que se miren ahora. Y para lo que ha servido la inyección de miles y miles y miles y miles y miles y miles de millones de fondos de cohesión por un lado y sobre todo de la PAC y siguen metiendo los otros años en el campo. De que el campo está abandonado, el campo está despoblado, va de culo, y no despoblado, sino que es una hecatombe, es una, no desertificado, ya es que es la muerte de unos miles de generaciones de gente que estuvo allí que han desaparecido, están desapareciendo ahora y están acabando de desaparecer. Miles de pueblos vacíos sin ningún tipo de remedio, aunque ahora pretendan poner internet para que algunos funcionarios se vayan a vivir al campo y hacer teletrabajo. Pero eso está acabado, está muerto. Está afinado, ¿no? Y es increíble, ¿no? Es increíble. Se hace negocio de todo, y igual que el tema de los incendios, igual que el tema de todo. El tema es meter dinero, gastar dinero, pero el territorio totalmente acabado y abandonado. Y por cierto, queremos dinero, queremos para lo nuestro. Me veo obligado a mentar aquí porque un hecho luctuoso. Y chocolate. Uy, yo tengo un hecho muy luctuoso. Acontecido el otro día. Pues cerca de donde yo habito, que es una zona de campo y tal, y simplemente pues nada, una mini cuadrilla compuesta entre un padre y su hijo, que están cortando unos cuantos árboles, unos pinos para, pues eso, para una de las herrerías de allí, de la zona, cortando árboles, que luego viene el dueño, no se saca mucho, porque la verdad es que te dan una mierda por los árboles que ni os lo imagináis, casi hay que pagar porque se lo lleven a veces, de árboles, y de chopos y pinos y cosas así, y bueno, pues lo de la madera, esta gente los cortaba y se los llevaban los otros. Y pues un accidente como muchos que hay, cortó un árbol, le cayó encima al propio padre, creo que fue al que mató, y ahí se quedó. O sea, ha muerto el padre. Sí. Hostia. Vamos, el padre tenía 58 años, tampoco que fuera un hombre. Bueno, pero quiero decir, de los dos que eran. Eran de un pueblo de Salamanca, ¿sabes? Y gente, pues eso, trabajo así, muere mucha gente siempre con tractores, muere mucha gente. En España hay 580 y pico muertos al año por accidentes laborales. Sí, bueno. Pero eso se considera que son como fenomenológicos, ¿no? Simplemente como... porque ha pasado el ladito, ¿sabes? Y prácticamente lo he visto. Y hoy ha muerto una persona muy importante para mucha gente, al menos para mí. El director. Todos somos contingentes, pero él era necesario. Sí, a mí me da mucha pena que en las muertes así de famosos generalmente digo, bueno, pues yo qué sé. Hombre, sí, tampoco era amigo mío. Pero joder, para mí José Luis, el Cuerda... José Luis López Cuerda iba a decir. Ahí iba a decir López Cuerda. Vázquez, digo, sí, me iba a salir López Vázquez. Me iba a salir López Vázquez. Pero sí, para mí es toda mi formación, toda mi formación ha sido esa. Amanece que no es poco, así que sí, la verdad es que me da mucha pena. ¿Es que la has visto muchas veces como, la película esa o qué? Muchas. Joder, yo esa película no es que la viera. Yo es que si había 10 minutos libres en casa, poníamos. Era el primer vídeo que teníamos. Y la poníamos, que había que esperar 10 minutos para comer o para el bus o para lo que sea, ponías un cacho. En todo caso, él se ha ido, pero haya quedado la peli. Ha quedado su obra. Y su última de peli video para que la pueda ver cuando... Y porque su corto... Bastante más joven de lo que pensaba. Dado su aspecto kropotkiniano. Claro, es que las barbas blancas y la alopecia. 72. Hostia. Un chavalín. Pues sí, ¿no? Sí. Yo pensaba que era más mayor. De hecho, nosotros en 4 Vaya. Días. Dios mediante. Bueno, pues eso, del tema del campo, que el tema de los salarios, sí, claro, lo que dicen, no, claro, habrá menos contratos y los salarios no suben, pero... Claro, como todos esos marroquíes y esas marroquías, claro, ¿no? Marroquías, he dicho esas marroquías, sí, bueno, esas mujeres de Marruecos, que cobran unos salarios tan altos que... Siempre legales y todo en condiciones y siempre cumpliendo las horas. Salió que por la tele también. Es acojonante, es como el proceso si... de selección, ¿no? Para la campaña de la fresa y cómo se hacía allí en origen. Y además cómo hacían eso, buscaban unas características de edad mínima tal, máxima tal, con hijos, no sé qué. ¿Sabes? Buscando la mano de obra perfecta. Y encima allí como filtrando allí los caciques onubenses iban allí con ayuda de los caciques locales o de los capataces en este caso, ¿no? Sí. Pues allí veían las colas y cómo, y bueno, y preguntaban a algunas de las personas, y claro, son situaciones de estas, pues eso, mujeres, una decía, no, es que mi marido está enfermo, tenemos que saber cómo puede trabajar con esto, a ver si puedo pagar la casa, otra viuda, o sea, situaciones ya de las más desgraciadas de dentro de los desgraciados en este caso. Sí, y, pero bueno, es que el... No diga desgraciado, diga trabajador eficiente, diga productividad. Pues de productividad en ciernes, entonces pues ahí veías cómo íbamos, cómo se iban, es que era... Pues sí, es que era, solo faltaba lo de mirar la dentadura y poco más, ¿no? Y no. De hecho, es que si yo creo que si empezaran a mirar la dentadura, nadie se escandalizaría. Mira, la fresa, muy por ejemplo. Muy pocos se escandalizarían. Mira, hablando, estamos hablando de Extremadura, pues mira, en zonas de Castilla, de la zona, sí, se puede decir, de Páramo de Castilla, sí, de Ávila, pero de, pues justo la carretera de Ávila, 110 que va de Ávila a Plasencia, sí, de Ávila hacia Piedrete y tal, pues ahí hay una zona en la que se siembra bastante fresa, pero se siembra la planta de la fresa para que eche todos los hijuelos. Y eso, hay una época del año en la que tiene que subir un montón de gente, sobre todo gente del Valle del Jerte y extremeños en autobuses que suben ahí, están todo el santo día, hay unas máquinas que arrancan esos miles de plantones y se dedican a quitar una a una. Cogerla, coger y una a una, coger lo que queda como el plantón, que eso sabes que va... como por estolón así aéreo, ¿sabes? Que va la planta enraizando, entonces le sacan las raicillas y son los renuevos, porque la fresa de huevo las plantan todos los años. Es lo que os he dicho de las gallinas. Una fresa, yo tengo huertas, perdón, fresas en la huerta y las tengo ahí y las deja varios años. Te van dando fresas, pero eso no vale. Lo que necesitan es plantarlas, sacarlas a lo bestia todo y luego se arranca absolutamente todo y otra vez todo nuevo. Entonces, hay gente que trabaja y se dedica solo a eso y eso es a destajo. Eso llega a por la mañana y tirarse todo el santo día y cuanto más ataos de no sé cuántas fresas hagas, pues más cobras. El más eficiente, más cobra. Y todo el día, de hecho, un tema interesante. A lo bestia, ¿no? Esas fresas van allí y luego todo, bueno, ya sabéis. Es que el tema de la fresa es increíble porque en Huelva... Me voy a quedar en puntos suspensivos. En Huelva, en la zona además, cerca de la zona industrial esta de Huelva, que sabéis que es una de las zonas más contaminadas, pues ahí están todos los invernaderos. El Blade Runner ese. Los invernaderos de las fresas que tienen plástico por abajo, la fresa acolchado negro para que no, para las hierbas y para todo, luego plástico por arriba, la fumigan de un montón de mierdas, que además la fresa tiene un crecimiento rapidísimo que es imposible prácticamente el periodo de seguridad, porque una fresa desde que empieza a salir hasta que te la come pasan 4 días, además las cogen prácticamente verdes porque es para que lleguen, aunque luego no sepan a nada. Y ya lo veis que antes encontraba fresas había en febrero, luego en enero y ahora ya yo creo que es que hay en noviembre casi, o sea, están todo el año con la fresa. Bueno, que es un producto, realmente es una comida de mierda, o sea, es basura. Lo que te estás comiendo, esas fresas son una auténtica basura química con una producción de plástico, contaminación, injusticia social detrás de explotación de esta que te digo, todo para que saquen. Y encima la mayoría en zonas de ahí, igual que todos los frutos rojos de la zona de Doñana, todo de pozos ilegales que están desecando los humedales. O sea, que es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? La economía esta. Pero bueno, parece ser que dan trabajo, ¿no? O parece ser más bien que dan beneficio. Y una cosa a parecida a este tipo de agricultura, ¿cómo se llama eso de explotación? ¿Cómo se llama? Cuando no sé. Intensiva, ¿no? Cuando sí, eso, la intensiva, cuando sacas la agricultura todo intensiva, lo, la agricultura intensiva, sí. Eso sucede también con una cuestión que como no es legal, pues parece que nunca entra en los debates, pero sucede con la planta de la marihuana, por ejemplo. Todo el que aparte es algo muy común en círculos más o menos independientes. O ¿pero qué te refieres? ¿La gente está que planta María en armarios? No entiendo. El tipo de cultivo. Ah, cultivo intensivo. Que sacarte, sí, es claro. Exactamente igual de intensivo. Es decir, sí, claro. Se fuerza la planta a que produzca. Decía el otro día, hablando ahí con alguien de un... Bueno, por una cuestión de un proyecto sobre ese tema, me decía, claro... ¿Era traficante? No. ¿Qué tipo no de tengo, proyecto? No tengo... Sí. No es un proyecto de negocio, es de otro tipo de investigación. Y hablaban con un pues gente del RIF de pues que tenían cultivos tradicionales de marihuana de toda la vida. Y claro que se horrorizaban, que decían, claro, es que aquí vienen los europeos, fuman y dicen, pues esto no sabe a nada, esto no coloca, esto es una mierda, esto es no sé qué. Dice, claro, pero es que me enseñan a mí un trozo de una planta de la de ellos y digo, pero tú no ves que esa hembra está sufriendo, que está sacando los cogollos ahí apretados porque se está muriendo, porque no tiene machos, porque estás matando el rollo natural, ¿no? Y me pareció muy curioso porque es como, hostia, claro, como nunca entra en un debate, digamos, sobre cuestiones técnicas, porque eso es como, ah, movida de porreros. Pero también es verdad, ¿no? Se está aplicando la misma dinámica de hiperproductividad a sí, ese tipo de el tema es todo de agricultura lo más. También. Las uvas como ciruela, las ciruelas como melocotones, los melocotones como melones y luego al revés, los melones más pequeños porque ya no los quiere nadie, que con las familias ahora que la más grande es de 2 personas o 3 tienen que vender los melones estos cantalupos de este tamaño porque ya un melón de esos de toda ya la no vida te lo comes, ya no se estropea, se, o sea, ya en casa no cabe, eso no, así funciona. Pero bueno, lo que decimos, el tema del campo, claro, pasa por otra cosa que va por todo, por la recuperación del campo y sobre todo del modo de vida del campo y de la repoblación del campo, que pasa por los usos que ha habido toda la vida en el campo, que eran usos comunes y sobre todo que era la propiedad comunal. Eso fue destruido y eso fue el inicio del fin del campo y el despoblamiento del campo, que fue el destruir la propiedad comunal, porque la propiedad privada se ha ido acumulando y de hecho ahora mismo está habiendo acaparamiento de tierras, no solo en lugares del tercer mundo exagerados, sino acaparamiento de tierras en... directamente aquí, ¿no? En zonas que se han quedado. Andalucía siempre ha pertenecido a unas familias, sí, a ocho familias. Eso de toda la vida, pero prefiero que ahora mismo ese proceso sigue. Porque ahora muchos pueblos en los que había mucha pequeña propiedad, incluso de por zonas de Castilla, de zonas de lugares esos que se están quedando muy despobladas, pues hay gente que tiene pasta y que, bueno, pues está llegando y... Igual que lo que decimos de los chinos así de la inmobiliaria que están llegando y están comprando pazos y aldeas en Galicia enteros de granito, de piedra, para ponerlos de... no sé qué, cómo le llaman, turísticos de esto, ¿sabes? De casas rurales. Sí, lo mismo. Pero vamos, el acaparamiento de tierra... Mira, hablando de eso, ayer también viendo la tele, como veis estoy enganchado, un programa de La 2 que es de, escuchad, de construcciones ecológicas y no sé qué, era La Monda. Porque era... ¿dónde era? No era... ¿Somalia puede ser? Sí, yo creo que era en Somalia. En el centro de Somalia, un desierto de la hostia, un señor alemán, ahí, que debía tener casi 60 años... que resulta que, bueno, que él había estudiado no sé dónde y al final, pues bueno, pues ¿por qué no? Tampoco, pues sí, se quedó cuando está su padre, con las tierras de su padre, pues hacer el proyecto. El padre, o sea, un terrateniente alemán que yo no sé, que tenía la reserva privada más grande de toda Somalia, que yo no me acuerdo ni cuántas hectáreas era eso, de desierto de todo, con rebaños de oryx, salvajes, de esto, del otro, y había hecho lo típico. En no sé cuántos sitios, cuatro... poblados de habitaciones con vistas para turistas, por supuesto. Imaginaos qué tipo de turista va a ir ahí, ¿no? Para turistas de estos internacionales. Por lo que sea, el somalí medio no podía acceder. Ni el medio ni ninguno ahí, ¿no? Ni vamos, el cuarto y mitad. Ni nosotros tampoco. Ni medio ni no medio. Es para gente de pasta. Entonces iban allí y nada. Y luego, claro, habían hecho sus bebederos en el desierto para que bebieran los oris y los vieran los turistas. Bueno, era de risa porque te salían sus huertecillas ecológicas ahí en mitad del desierto. El agua que utilizaban, que salía sucia, la utilizaban para regar el jardín, para la huerta no. Sacaban el agua de un pozo de no sé cuántos metros, toda energía solar. Bueno, te lo contaban todo muy bonito. Pero bueno, luego te pretendían hacer creer que una piara de no sé cuántos gorrinos de tamaño descomunal eran mantenidos con los restos de la huerta, que yo viéndolo era algo totalmente irrisoria, que no se lo creía nadie, pero bueno. Pero eso, te salía eso y te lo ponían. No, fíjate, en la tele eso te sale ecológico. No sé qué. Y esto también para la población de la zona que trabaja como esta. Y salía dos personas, pues eso, las cuatro que limpian las casas y uno que salía de jardinero llevando la huerta a un negro. ¿Pero seguro que era en Somalia? Sí, era en Somalia. No sé si Somalia vale. Está para esas... ¿Eso, Somalia es el cuerno? No, pues te lo juro, en sí, Somalia. ¿No? Somalia es el estado fallido que tienen ahí una aliada desde... Sí, sí, en Somalia, años. En Somalia. Era en pues, Somalia, si no me equivoco, hombre. Ya, sería ya te... en Namibia. ¿Cuál es la capital? De Somalia, Mogadiscio. Windhoek. De... ¿Namibia? Windhoek. Pues igual era Namibia. Porque además Namibia fue el desierto en Namibia y todo eso. Sí, claro, bueno, sí, puede ser, sí, pues Namibia, Somalia, sí, me he equivocado, Mick, sí, ya decía aparte, yo. Ya, los cerdos han sido la clave, porque Somalia es un país musulmán, no sé, ellos iban a estar ya con eso. Era de joder, Namibia, no, ahí. No, si allí de todas maneras. Aparte del estado actual de Somalia, que está claro que no está pasando. Sí, Namibia. Sí. Por cierto, Namibia, donde el abuelo de este señor, cuando la época de colonización por el África, el alemán, ¿no? Sudoccidental alemana, sí. Cometieron uno de esos genocidios auténticos y genuinos. Pues cuenta que yo no lo conocía. El pueblo araro. Sí, me imagino que a los millones de esos de hectáreas no se los regalarían a su abuelo. Porque claro, también aquí cabe lo típico, no, es que los alemanes, los nazis, tal, bueno, el colonialismo, el nazismo, pues es hijo del capitalismo y buena parte del colonialismo también, esto del tema racial, tal, va de la mano. Y ya antes de la Primera Guerra Mundial, pues la política mundial del Kaiser Guillermo, etcétera, pues también tenía un marcado carácter. Pues sí, racistizante. Al fin y al cabo, el tema del nacionalismo alemán ya desde el principio, desde Fichte a principios del 19, pues ya enraiza con el nazismo, pues se cargaron, fue uno de esos genocidios equivalente al de los tasmanos por los británicos, etcétera. Uh-huh. Genocidio de aquello de verdad y no de morirse allí. O sea, que no dejaron ahí ni... No, había, hombre, tampoco es que fuera una zona especialmente poblada, pero vamos, el pueblo Araro, con H, si no recuerdo mal, y sobre eso hay bastante escrito. Lo que pasa es que, claro, como luego en la Primera Guerra Mundial se perdió, Alemania perdió las colonias, pasó luego... Pues en esos lugares donde medraba el pueblo araro, ahora está el pueblo avaro, parece. Está el alemán este, que no él solo tiene tropecientas mil hectáreas, pero el hijo le ha salido. De los húngaros, los el hijo le ha salido ecologista, y ahí salía él con el señor este. Malditos ecologistas alemanes con su obra de superioridad. Con su hijo. Con su hijo. Es un de Grunepunt. Salía con su hijo, un niño alemán ahí, ultra rubio de estos, que sería el que iba a heredar, me imagino que sí, que sería el que iba a heredar la salvajada esa de no sé cuántos miles de hectáreas de desierto con los oris, con esto, con lo otro y con los apartamentos de ultralujo, pero eso sí, ecológicos, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde vamos a parar? Ecológico y singular. Entonces me refiero, eso es lo que se ve, ¿no? Vas a cualquier sitio, cualquier cosa que es por cualquier lado, eso parece que es un proyecto empresarial sostenible y todo muy bonito. O sea, un pero alemán además, con 30.000 hectáreas, ¿dónde hemos dicho? Namibia. En Namibia. Digo, esa es la rehostia, ¿no? Y bueno, sí, claro, además es que, joder, si contratamos a cuatro de estos medio negros, ¿qué pasa? Hemos contratado a cuatro para que limpien y eso, sí, ¿qué sí. pasa? No somos buenos, ¿no? Qué raro. Imagínate lo que pagará como los granjeros de Sudáfrica o de Rhodesia, sí. De Zimbabue, que perdón, donde precisamente no están. Hombre, pues yo de luego, vuelta a la tortilla. Yo espero que las cosas cambien allí para que el niño rubito ese que salía desde luego no herede jamás lo de las cosas estas que tiene su padre. No, pero porque ese niño tú no te has dado cuenta, pero él se ha esforzado muchísimo. Ya de feto ya era esforzado. De hecho claro. Ya lo merece, ¿no? Claro. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Porque estabais hablando, volvemos atrás, sí. A lo de las tierras comunales, sí. Y a la concentración, porque a sí, la desamortización. No, sí, exactamente, eso. De eso iba a hablar, de las desamortizaciones, y en este tema concreto de la de don Pascual Madoz. Acérquese uh-huh. usted al... Que fue la... Bueno, siempre se habla en España, siempre se habla de una desamortización, ¿no? La de Mendizábal, ¿no? Siempre sus terribles consecuencias para los pobres monjes y tal, y para el patrimonio de arquitectónico, ¿no? Y artístico, que es verdad, con tantos monasterios que se cerraron y quedaron abandonados, pues se fueron a tomar por saco hasta que llegó un americano. Porque la desamortización, ¿exactamente en qué consiste? Vamos a contar la desamortización para el que no tenga ni puta idea. Por ejemplo, para Pablo. Pero, como yo. A ver, tierras... Empecemos de cero. La desamortización básicamente es... Pero algo, un momento, algo irías en el cole, ¿no? A ver, pero vamos a que me vais a examinar aquí ahora. O sea, ¿esto qué es? Vale, vale, déjalo. Yo sé amortizar. ¿Has amortizado el coche? Sí, lo he amortizado ya. ¿Desamortízalo? Pues no sé cómo se hace. No lo sé. El desamortizador que desamortice. Bueno, vamos a hablar de la desamortización, bueno, que la es un tema. La desamortización básicamente es clave. La herramienta que utilizó la naciente sociedad liberal capitalista el en Estado. España para. No, no, la burguesía especialmente para. Pues para poner. Para hacer. Cambiar el modo de propiedad. El modo de propiedad de la tierra. Ahora todos sabemos, como somos bien buenos hijos del capitalismo, todos sabemos lo que es la propiedad y la propiedad privada plena. Y todos lo entendemos. Esto es mío y si quiero lo cago, lo quemo y ya está, porque es mío. Este niño es mío y que no le den clase de esto. Esta mortal, pues como, la maté porque era mía. Pero antes no es así. La propiedad, esta propiedad privada plena de que algo es tuyo y con ello lo puedo quemar, lo puedo abandonar, lo puedo repartir, lo puedo sortear, lo puedo alquilar, lo puedo... Me lo juego a las cartas. Ahí como los terratenientes rusos jugándose a los siervos ahí en Atillos, pues había que pasar de un sistema de propiedad que era amortizado, que era una propiedad que no era tuya, era la propiedad, si podía ser comunal de un conjunto de gentes y además podía ser, estaba asociada pues... La propiedad tenía algo en sí, o sea, un feudo, una tierra, el marquesado, las tierras, eran no te pertenecían a ti como tal, te pertenecían a ti en tanto en cuanto tú eras el marqués de tal actual, pero uh-huh. ese feudo era asociado al título. Al título de la marquesía. Era indivisible, tú eras el usufructuario y el encargado de conservarlo y mejorarlo, no era tuyo de pues ahora, ¿vale? Y lo mismo pasaba pues en los campos, de las ciudades, etcétera, pues estaban las tierras comunales, no eran tuyas ni mías, eran de todos, pero de todo de verdad, no como ahora, ¿no? El campo uh-huh. es tuyo, quema de todos, quema tu parte, era de todos, pertenecía pues a todos los habitantes de tal concejo que desde el siglo XI habían reconquistado ese territorio y habían conseguido su fuero, y todos esos montes de aquí para allá, hasta el río, pertenecían a todos los habitantes y podían hacer un uso de ellos. Y se transmitía, que era un uso de uso, o sea, era una propiedad de uso, una propiedad plena. Entonces, claro, esto al capitalismo no le funcionaba, no le venía bien para, primero de dos cosas, también se produjo todo el tema de la reforma agraria en el sentido de los cambios que se hicieron, pues el tema de los cercamientos, ¿no? Uh-huh. Claro, todo lo de, como es mío, empezar vamos a limitar. Claro. Vamos a ver, esto es mío hasta aquí y tuyo hasta aquí, por ejemplo, los o diferentes O sea, poner verjas al poner campo, poner puertas al campo. Poner puertas al campo y que ahora lo vemos súper generalizado, por ejemplo, en Madrid se están cortando en todas las grandes fincas, todas las zonas de cañadas y todo eso que han estado abiertas durante siglos, se están cerrando ahora, en el marco de, esto es mío y como es mío hago lo que quiero, con mi pelo. Entonces, pues lo mismo, todo hacía falta, sobraba población en el campo, se quería optimizar la producción en el campo mediante la concentración en pocos manos y mediante la producción capitalista y mediante la inversión. Y claro, eso los pelagatos, los muertos de hambre, los desgraciados no lo podían hacer. No solo por pelagatos y muertos de hambre, sino que lo que decimos, miles de personas, claro, viviendo en el campo, con propiedades vivía, comunes, claro, gestionadas entre ellos, que vivían que no básicamente... al margen del Estado, o sea, de sociedades básicamente, claro, autárquicas, claro, y que prácticamente con un comercio, con zonas cercanas de cosas muy, pues venga, de la zona esta de Gredos, que más fría, pues iban al otro lado y traían vino de Extremadura y ahí llevaban patatas y no sé qué, y cuatro cosas, y en los ventorros, las cosas básicas, una economía casi no dineraria, porque necesitaban dinero, claro, para cuatro cosas, y cuando encima ni pagaban impuestos ni pagaban prácticamente nada, claro, eso es la pesadilla del Estado, como te puedes imaginar, no pueden saquear, no pueden sacar, no pueden, eso sí, la gente vive y muere allí, pero ¿qué? ¿Pero nosotros qué le sacamos a estos desgraciados? ¿Qué les podemos quitar? Si ¿qué tienen? ¿Lo que comen? ¿Lo que visten? Entonces, vacas, ¿sabes? Entre una vaca una, otra, otro, lo juntan para hacer la yunta y arar entre ellos y tal. Y encima mucho tiempo libre. Eso era horrible. Entonces, claro, pues estaba en una sociedad en transformación. Todo esto empezó en Gran Bretaña, claro, que es donde empezó la sociedad industrial. Y se empezó con esta ley de enclosures, de cercamientos. Pero eso del cercamiento de los montes, claro, ¿no? De los típicos montes. Y entre otras cosas, era una forma para empezar a quitarte de gente no competitiva y de esta gente que vive al margen. Para empezar obligando a acercar ciertas tierras, esta gente que no tenía ni un chavo y que no, pues muchas veces no podía. Porque siquiera, no tenía ni dinero para no podía cerrar, ni afrontar, claro, ese cercamiento. Entonces, si yo no lo puedo acercar, pues era digno de ser, o sea, era... de ser expropiado, de perder la propiedad y ya de pasar de ser un autosuficiente al margen del sistema a convertirse que en una persona que solo posee su mano de obra para su fuerza de trabajo, un, sí, proletario, claro, de libro. Entonces fue una jugada perfecta, se concentraron las tierras en manos de los burgueses que querían empezar a una producción ya capitalista industrial, un uso de la tierra, ¿no? Por ejemplo, porque claro, el feudalismo todo eso tiene muy mala fama, pero en unas relaciones más o menos suaves muchas veces. Yo trabajaba mi familia estas tierras para las tierras de la iglesia tal o del convento tal. Llevamos 400 años trabajando estas tierras. Tenemos, vamos, es que es la eternidad. Unos contratos, claro, que estoy pagando como de renta antigua sería, claro, el equivalente, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Claro, ¿qué pasa? Que al capital, y me imagino que habría, con el tema del proceso, me imagino que en esa época la inflación debía ser, claro, bastante más baja que ahora. No sé por qué me da, ¿no? Y pues eso, pero a lo mejor estabas pagando pues unas cosas que se habían acordado hace 200 años. O sea uh-huh, estabas pagando una cosa casi simbólica. Bueno, luego tus diezmos y tu rollo. Pero eran unas relaciones mucho menos injustas. Pero que pensemos que el diezmo es el diezmo, que es el más horrible impuesto de los que nos hablaban en el core, pagaban el diezmo. Eso, eso es una décima parte, pero ¿qué es eso del diezmo? El diezmo es una puta mierda. El IRPF, más el IVA, más todo. La presión fiscal nuestra es el 50-50, básicamente, casi por poco pelagatos que sea. Que sí, que sí. Total, que fue todo ese proceso y en eso entra la desamortización. Hay que acabar con todo eso y además si lo vendo de la mano de la ideología burguesa liberal... pues vaya a beneficiar a los míos, porque bueno, la retórica aquello de crear campesinos con propietarios que es que apoyen al nuevo sistema, pues no, porque cuando se saca todo a la venta, se saca primero que las desamortizaciones en España se hicieron muy mal, se hicieron masivamente, saturando el mercado, ¿no? Entonces, y además, como eran fincas muy grandes, pues eran que valían una pasta, por lo tanto, solo podían acceder a ella gente que tenía mucha pasta, y encima, en España se aceptó como cobro la deuda pública que se había acumulado en los últimos 40 años, papel mojado que no servía ni para tomar por saco, se aceptó al valor del 100%, ni siquiera sí, con lo que... ¿Y quién tenía deuda pública? ¿Mi tío, mi tatarabuelo, el campesino? Claro. Pues no, todos los burgueses y los de tal manera que se produjo una reconcentración de las tierras a un país que ya tenía mucho terrateniente. Esto aumentó, pero es que además el terrateniente pasó de ser, y en esto por eso la aristocracia aceptó también el nuevo sistema. Yo pasé de ser el usufructuario de una finca a ser el propietario con pleno derecho en propiedad individual y puedo vender, comprar y cambiar las condiciones que me salgan y otras huevos. Cosas dentro de la liberalización que hubo, la liberalización de los arriendos. Ya aquello de este arriendo que tengo yo desde hace 18 generaciones a tomar por culo, claro, como ahora exactamente, sí, lo que pasa las rentas antiguas fuera, las rentas antiguas se quitan. Es exactamente el mismo proceso y eso empezó con qué, con la tenemos tierra, el edificio con bicho, váyase señora. Pues eso pasó entonces, claro, un montón de población dejó de poder subsistir en el mundo agrario, fue expulsada a las ciudades, se proletarizó, ¿no? Por eso el tema de los jornaleros sin tierra en España y esa base tan revolucionaria que hubo, porque fue gente a la que la dejaron con una mano delante y otra detrás, y eso sí, con la Guardia Civil bien fundadita para poner orden. Y hombre, esto también en muchos lugares hubo enfrentamientos, claro, por supuesto, claro. Y me refiero, hubo pueblos, o sea, pueblos que eran, que todo era del pueblo, que era todo propiedad común, los campos, los montes, todo, y que de un día para otro, o sea, de todo el país, dijo el Estado, no tenéis nada, eso es mío. ¿Cómo? Hubo gente de pueblos que después de que pasara esto, entre todos los del pueblo, se dedicaron a, como cabrones, juntar dinero y volver a comprar al Estado lo que era suyo. O sea, lo tienes, te lo quitan y ellos volverlo a comprar. Eso pasó. De hecho, hace pocos años estuve viendo alguna cosa en la prensa de gente que de heredero de gente de esa que decía, no, es que esto es nuestro porque es que además esto así dos veces fue. Nuestro, porque lo era y porque sí, lo compramos. Sí. No, porque, eso fue, es que, ¿sabes? Porque siempre hablamos de la desamortización de Mendizábal en España, que la agitan mucho, pues eso, porque fue la que afectó más al clero. Pero la que la tocha que afectó de verdad al campesinado fue, entre otras, la de Madoz, que fue... ¿En qué año fue eso? Del 55 en adelante. Esa fue casi todo tierras... Bueno, el listado es muy grande de cosas que afectaba, pero si te vas al listado... Pero el 55 del 19. 1855. Claro. Al final del listado aparece una que dicen eso, las tierras comunales de tal. O sea, primero te hablan muchas cosas de la beneficencia, de incluso de los colegios. Debían tener la escuela de pueblo, sus tierras asignadas, sí, para el mantenimiento del maestro, imagino, cosas así. Se expropió todo, pero claro, y en una de las filas te dicen las tierras comunales de los campesinos, las municipales, pero sobre todo las comunales. Claro, porque eran tierras comunales, ¿eh? Que gente que no piense que no era municipal, que no era que si lo público, como que siente hoy, que era del Estado, no era del municipio, eran las tierras comunales, era de los habitantes, de la gente que ahí vivía, de lo que se administraba con el concejo abierto, ¿sabes? Con la democracia absoluta y que todo el mundo trabajaba y ellos tenían su forma de trabajo común de todo eso y de reparto de lo que ahí había entre ellos y todo el mundo cuidaba. Y por eso, sus leñas, claro, y sus maderas y por eso todo estaba para el ganado. Y claro, todo estaba aprovechado porque se hacía entre todos. Y eso, claro, me refiero, la gestión común de eso, que era común, llevaba a un trabajo común, a unas cosas comunes, a una sociedad convivencial que entre todos se apoyaban, se ayudaban, no sé qué, claro, trabajo común, esto, por turnos para el ganado, para el pastoreo, para lo esto, para ayudarse unos a otros a hacerse las casas, o sea, era todo una cosa que no tiene nada que ver con la propiedad particular y la gestión de la propiedad particular. Es un cambio totalmente de mentalidad y, por un lado, lo que se dice que es lo más humano, que es la convivencia y la asistencia y el apoyo mutuo y la ayuda, exactamente, y todo lo mismo, eso se va a tomar por culo en pos de el egoísmo, el individualismo, el topa mía, tiene que tener por culo. Exactamente, es lo mismo que pasó donde, como consecuencia de la revolución liberal en América, con las tierras de los comunales de allí, que eran los indígenas que habían mantenido durante el antiguo régimen, durante la monarquía, la época colonial o como la llamemos, y por eso muchos de los indígenas lucharon a favor de la no independencia, obviamente, porque sabían lo que se venía encima. Se aplicó exactamente lo mismo. De hecho, luego muchas veces las tierras que eran comunales se repartían y claro, te convertían de repente en un propietario individual que ni estabas preparado ni mental, ni culturalmente, ni económicamente para hacerlo, acababan todos embargados y convertidos en jornaleros. Exactamente así. Claro. Es el mismo proceso que pasó en Francia, en Inglaterra, en Europa Occidental y también en América, ¿no? De desapropiación de lo comunal y de división en propiedad individual plena, pero que además que quedó concentrada en las manos de los que podían comprar y acaparar. Y encima, pues eso, toda esta gente queda proletarizada y en manos del Estado, en manos del nuevo capitalismo. Y saqueada, y sin nada, claro, y sin medio de vida. Y completamente sometida. Y esto pasa... Que no es hace tanto, es que estamos hablando... No, es que estamos hablando hace poco. Pero claro, luego hay, aparte de la gente, ¿no? Las guerras carlistas, pues claro que había muchos campesinos que eran partidarios del carlismo. Pero claro, no es que ahí, por ejemplo... Absoluta, sino por estas instituciones económicas... La visión moderna, democrática, y esta que te dicen, es claro, te dicen, no, es como, los cavernícolas carlistas atrasados, ultramontanos, católicos, y por otro lado los liberales, los tal. Modernos. Pero ¿qué me dices? Por favor, es que esos modernos lo que te hicieron es joderle la vida de tal manera a un montón de gente campesina, gente que vivía en lo común, y te aseguro, en una cosa que es lo más cercano que se puede pensar a lo que puede ser el comunismo, porque era la vida en común y es verdad, y la propiedad en común, a esa gente la jodieron de tal manera que es verdad que mucha gente se enfrentó a ella mediante cosas que había en el momento como el carlismo. O sea, que la imagen que tenemos y la imagen, o sea, lo poco que se oye o que oye hablar la gente de la desamortización, como en el cole cuando en la LGBT hablaban de ello, te hablaban como que parecía que era una cosa justa, como que le habían quitado muertas, a los curas para repartir a la las gente la modernización. Que no, de verdad no le sacaban un buen... Claro. Es lo mismo, es que mira, tú, esta vieja tiene aquí este piso tal, vamos a convertirlo en una Airbnb para no sé qué es eso, es la intensificación, etcétera. Y en este caso, pues... Pero bueno, que la mayoría... Nada, porque lo que estaba era la mano viva de los campesinos que vivían de ellos. Que, ¿no?, la mayoría de la gente, que la desamortización esta que tenía pues ahorros y dinero, compraron un montón, claro, de propiedades eclesiásticas, lo que hicieron fue deshacerlas, venderlas, hacerlas cachos... No, o quedársela teniendo los o tenerlas más grandes de Europa Occidental, entre otros. Que los... Latifundios más grandes, por ejemplo, luego salen en la tele algunos hablando de cómo son campesinos y labradores. Como hablas el de Alba, ¿no? De Cayetano. Ah, sí, que cuenta con que dice que es ganadero, que ¿no? Es agricultor. Y que hablando del tema este, pues salía él hablando como si fuera un agricultor más, Cayetano de Alba. Claro, y estos bien, señores, y salió el sur de el Italia. De hecho, diciendo, hombre, de hecho, raro es que no dijera que es un jornalero directamente. Sí, ¿no? En el sur de Italia, en el sur de España, etcétera, son los que más personas, más pasta por persona se llevan gracias a la PAC, porque como se va por hectárea, o sea, por superficie, o sea, de todo tanto, estamos financiando entre todos a los terratenientes que llevan siendo terratenientes desde el siglo XIII antes. ¿Sabes? En eso consiste la administración del Estado y de la economía. No te joroba. Entonces, por eso mismo, hablando de todo el tema... encima se reactiva el feudalismo con el tema del PER, ¿no? Aquí, uy, que no, tú cállate, no te pongas tan chulito, no te firmo las peonas, ¿no? O sea, es el feudalismo redivivo. Sí, pero por eso, o sea, entre otras cosas... el tema es complejo, pero hay que denunciar claramente el tema de las subvenciones de la PAC, los miles de millones que van a los que más tienen, y sobre todo eso, que el campo ahora mismo está todo paralizado y hecho una mierda simplemente porque es una cosa que solo vive de las subvenciones de la política agraria comunitaria. Pero un riego de una lluvia de miles y miles de millones. Por no sembrar, la subvención por no cultivar, que ya son cosas. La subvención por arrancar, la subvención por poner, la subvención. Luego se quejan del que el cine le den subvenciones por películas de mierda que no ve nadie, pero bueno, están hechas, ¿no? Lo próximo va a ser subvención, por favor, para que no nos martirices con tu nuevo proyecto. Infumable, ¿no? Claro. De la política... Estáis muy poco enterados del cine español. Pero la política cinematográfica común. Ahí toma esta pasta, vete por ahí a un garito y no nos des más la tabarra con tu próximo guión, por favor. Bueno. ¿Cuánta idea tenemos de la amortización y la desamortización y qué poca idea del cine? Bueno. De esa nos podría ilustrar el señor Cerezo, ese gran magnate cinematográfico. Pues no creo que sepa mucho de cine el señor Cerezo. Pero de subvenciones seguro que sí. De subvenciones y de haberlo comprado todo, sí. Lo mismo que de agricultura el otro, el Cayetano este. Que nos quedan solo 4 minutos y pico. Ah, mira, volviendo. Un texto que recomiendo, pero un texto porque la gente busque, todo el mundo conoce a Jovellanos, ¿no? Como ese gran ilustrado, tal. Pues tiene un texto que es de 1780. Jovellanos, eso hay que decir una cosa. Jovellanos es... el de los mayores hijos de puta que ha habido en la historia de España. ¡Hala! Ahí está. Así lo digo, con perdón para las meretrices que tienen desde pues luego hay uno una que desgracia. Se llama Informe sobre la ley, sobre la reforma agraria o sobre la ley agraria de Jovellanos, donde te pone punto por punto exactamente lo que hay que hacer y es lo que es lo que es la hoja de ruta que dirían a los modernos para poner el valor del en el campo. Y claro, todo lo que te dicen, los cerramientos, la intensificación de la propiedad privada, te lo dice todo, todo clarinete. Eso sí, luego dices, la Constitución de Cádiz, libertad, igualdad ciudadana, pollas de vinagre, y todos qué bonitos eran, qué buenos los liberales que nos llevan de excursión. Pero vamos, la que liaron. La que liaron parda. Mezclaron liberalismo con capitalismo y... Sí, pero bueno, que... liado parda. Pero digo que el liberalismo además también se impuso en el campo muchas veces, desde luego, Manu Militari, y con el auténtico bombardeo de poblaciones, no ya en la época de arrasar zonas y la de Dios, las guerras que hubo, vamos. Y en la ciudad... Uh-huh. Vamos, es que estos grandes liberales y tal fueron los primeros en reprimir al movimiento obrero en fechas muy tempranas. Bueno, nos quedan bombardeo de Barcelona en 1843 o incluso... ¿Ese fue el de Espartero? Sí. Y incluso, bueno, luego en el 55 hubo una huelga en Barcelona que también era la época de Madoz. Además, curiosamente, como siempre, como los tiempos modernos, en las épocas supuestamente de los progresistas es cuando más, como en la época de los sociatas, es la época en la que más se modifica y más se reparte, ¿no? Y por ahí, por cierto, mira, hablando de la gente, para que se haga una idea, el otro día Alcoy, en 1800, para que vea la gente también, muchas veces cree que España es un país como una excepción muy atrasada. En Alcoy, en 1821, había grandes movimientos luditas. O sea, estamos hablando de tiempos ya muy, muy tempranos, que la gente piensa que está aquí todo el mundo allí 1821. A lo burro. En 1821 había grandes movimientos luditas de destrucción de máquinas en Alcoy, en la industria alicantina. Uh-huh. O sea, que tenemos. La verdad es que hay cosas muy interesantes, pero claro, tal y como se enseña, se estudia y se... ¿Podríamos decir que lo del PP con los discos duros era ludismo? ¿Era una forma de ludismo también? Sí, era algo lúdico. Era ludismo porque nos dejó a todos en pelota. Era paludismo. Por cierto, que el otro día hablando de nuestro querido y siempre bien amado, que nos han algunos escandalizados por nuestras peticiones de libertad del comisario Villarejo, que debemos redundar después de lo último, que ahora ya directamente, fondo reservado, 500.000 euros para el operativo. Para el operativo de, para taparlo de Bárcenas. Vigilar a Bárcenas, sí. Entrar, mandar al supuesto cura, tumbado, al que cura, el secuestro atraco ese, o sea, y todo esto, y enterado, por supuesto, el ministro, bueno, el presidente del gobierno. Y el abogado muerto con un ictus en la cárcel. Y aquí no pasa nada. Esta es la mera. Pero ya también estuvo el tema de el GAL, que secuestra a uno que se equivoca, el ministro del Interior, el comisario no sé qué, el otro, y tampoco pasó gran cosa. O sea, me refiero que aquí está claro qué va a pasar, ¿no? Aquí los marrones se los come quien se los tiene que comer. Bueno, desgraciadamente, tenía yo aquí puesto por si nos faltaba algo anecdotario para seguir con algunas... Te queda 1 minuto y 40 segundos. No, eso no da para nada, Como parece que se acerca al menos un oyente, cosa que no es suficiente, le habían gustado algunas de las anécdotas que contamos de tiempos pretéritos, digo yo, vamos a seguir contando alguna otra antes de que dentro de poco la desmemoria, pero prefiero la nuestra, directamente, dada nuestra provecta edad. El anecdotario, dada la temática de algo. Pero bueno, lo dejaremos para socorrernos en caso que nos quedemos sin ideas. pero siempre hubiera estado bien. Pues nada, parece ser que se acaba entonces. Se acaba ya esta edición de la Contratertulia, que recordemos nuestro correo electrónico. Eso. No escribáis mucho porque ya no, casi no nos caben. Lo manda directamente a la basura, ¿no? Porque ya no. Contratertulia@gmail.com, ¿vale? Y recordar, podéis también increparnos, comentarnos, etcétera, abriendo, buscando la Contratertulia en iVoox y poniendo me gustas y comentarios injuriosos y de todo tipo en nuestras publicaciones allí. No confundir con ese programa que nos pretende robar la identidad de esas dos necias que trabajan para el malhumorado señor de las Eges. Pues nada, nos despedimos ya, ¿no? No, no hay más tiempo. Ya te quedan 25 segundos, inventaos algo. ¿Ah, sí? 25 segundos. Sí, que lo que es que me he iluminado porque estaban hablando, claro, porque los anarquistas en el programa este de Radio Nacional que venía escuchando, tal cual. Y claro, y Durruti, claro, no, si es que esos encima cuando no tenían dinero iban y atracaban un banco. Y decir, y encima decían que les expropiara el capital. ¡Joder, joder! Así, o sea, comentando las cosas que me están poniendo desde lo que os digo. Venga, madre mía. Vemos que eres víctima de la radio. De la Radio Nacional. A la semana que viene.